Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 17 de junio. Acuérdate, Señor, de tu alianza. No olvides por más tiempo la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa. No olvides las voces de los que te buscan. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab le dijo a Nabot: dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab: Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa, triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho: no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa, Jezabel, y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió: es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña, o que, si prefería, yo se la cambiaría por otra mejor. Pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposa Jezabel le dijo: ¿no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían: promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo: ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo, diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab: ve a tomar posesión de la viña de Nabot, de Jezreel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot, de Jezreel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 5. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, oye mi voz. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis súplicas, Rey y Dios mío. Señor, atiende a mis gemidos. Pues tú no eres un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Señor, atiende a mis gemidos. Al malhechor detestas y destruyes. Señor, al embustero aborreces, al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Señor, atiende a mis gemidos. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pide, dale. Y al que quiera que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que abre un camino nuevo, el camino de la paz, del perdón y de una justicia que sí puede cambiar este mundo. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que nosotros, que estamos ya en la 11ª semana del tiempo ordinario, escuchemos la palabra con el corazón abierto. Me dijo una persona: voy a ir a la playa a recibir el sol, pero me voy a poner 3 bloqueadores, lentes oscuros y una gran sombrilla. Pues entonces, ¿a qué vas? No, pues no es que te pegue el sol y que te queme, claro que no. Pero la palabra no podemos escucharla con paraguas, con un bloqueador, como blindados. No, abramos el corazón y esa palabra, como semilla de vida, cambiará nuestra vida. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísima la enseñanza de hoy. Me encontré con alguien que había estado en un grupo no católico. Ustedes saben que tenemos un gran problema con los hermanos separados, ¿eh? Se han vuelto casi judíos. Ojo por ojo, diente por diente, porque así lo manda la Biblia. Uf, dice uno, Dios mío, retrocedimos. Cristianos no son. Se han vuelto judíos, como digo, sin acusar a esta gente que tiene su creencia. Pero la fe cristiana es algo nuevo, siembra una semilla nueva. Hoy nos encontramos el caso de una tremenda injusticia, ¿no? De un rey que manda matar a un hombre a través de la esposa era igualmente mala, ese rey Ahab y la reina Jezabel. Un hombre caprichoso y una mujer malísima. Mandan a matar a un hombre y naturalmente Cuando se entera esto Dios, Dios va a tomar su castigo, ¿verdad? Porque Dios todo lo ve. Una persona me decía, ¡bah, qué pena! En nuestros países, las autoridades con cierto grado de corrupción no nos libran del mal. Pero hay que trabajar para que funcione ciertamente lo humano. Y que funcione, sin embargo, teniendo en cuenta que el ser cristiano no es ese mecanismo ojo por ojo, diente por diente, sino que es un mecanismo nuevo. Abrirnos no a la pasividad, a la injusticia, pero sí abrirnos a una cosa que el mundo no conocía antes, que era el perdón. Por eso dice hoy, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero les digo no hagan resistencia al hombre malo. Pero ¿cómo Jesús dice esto? Me están asaltando, me están extorsionando, me tengo que dejar. Espérate, si alguno te golpea en la mejilla derecha, pon la otra mejilla izquierda. Al que te quiera demandar el juicio para quitarte la túnica, déjale el manto. Hasta el que te obligue a caminar, hazle caso. Entonces, los cristianos que somos, la masa de los tontos en el mundo, no. Somos aquellos que no reaccionan ojo por ojo, diente por diente, porque eso simplemente va creciendo, va creciendo. Ustedes saben de estos países que saca los misiles uno, saca los misiles al otro. Pasa el avión de uno, pasan dos aviones del otro. Un día va a reventar la guerra mundial. Hay algo diferente en la fe cristiana que no es la injusticia, pero es abrir una respuesta diferente que puede cambiar la historia. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, cuando vemos las injusticias del mundo, ¿sentimos qué cosa? ¿Sentimos cólera? ¿Sentimos indignación? Pero también sentimos misericordia. Ahab era un hombre enfermo, enfermo, caprichoso como un niño. Todo lo tenía. Y sin embargo le quitó su terrenito al otro. Muchos que hacen esto son enfermos mentales, enfermos espirituales. ¿Oramos también por ellos? Y la segunda pregunta, no es que cultivemos la injusticia, pero, como decía Santo Tomás, la extrema justicia de la justicia cae en la injusticia. Decir, hay que dejar abierta una respuesta diferente para que haya reconciliación. No todo puede ser ojo por ojo y diente por diente. O estamos cayendo ya en el problema de los hermanos evangélicos que ya, como digo, regresaron al judaísmo. ¿O vivimos como cristianos de una vida nueva? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos pide algo sumamente difícil, humanamente imposible, pero un cristiano no está solo. Tiene a Dios y le decimos, oh Cristo, hoy nos confundes, nos pides que prácticamente no hagamos nada contra el que nos hace daño. Pero no es eso lo que tú dices. Lo que tú dices es que hay una forma nueva de reaccionar. Una forma que no omite la justicia, pero tampoco se olvida del perdón. Que no se olvida de la humildad. Y tú, Señor, eres el ejemplo más grande. No devolviste golpe por golpe ni insulto por insulto. Y cuando estabas en la cruz, dijiste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es un extremo. Danos tu Espíritu Santo para que el mundo cambie, no omitiendo la justicia, pero tampoco olvidando el perdón y la reconciliación. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 5 dice, Señor, atiende a mis gemidos. Señor, atiende a mis gemidos. Me encontré una persona que tenía 3 años de estar preso en la cárcel porque debía algo así como 100 quetzales. Pero le habían puesto una multa y otra multa y otra multa. Total, lo extorsionaban. Y decía, ¿quién puede ayudarme? No era solamente el dinero, es toda una mafia. Hay gente que sufre mucho y tiene solo a Dios. Pero, como decía Santa Teresa, quien tiene a Dios lo tiene todo. Pensemos en lo que dice Jesús, ¿verdad? Una ley difícil, una práctica difícil, pero Dios está con nosotros. Pensemos en Nabot, se le vino encima el gobierno, servirlo encima el poder hasta que lo mataron. Él es el que puede decir, Señor, atiende a mis gemidos. Hoy finalmente en la acción queremos ante todo pedir, porque en el mundo se siguen dando tantos casos como la viña de Nabot. El que más tiene, más quiere, arrebata, quita, engaña, malpaga, y si no lo logra, pues como decimos, hasta quita la vida. Así está el mundo, a pesar de tanta fe cristiana, mal vivida, claro. Sintamos esto que sucede, como dice el Papa Francisco, y busquemos un mundo mejor. No será obra nuestra, pero también nos implica a nosotros. En segundo lugar, recordemos, no es que el cristianismo niega la justicia. El cristianismo abre una puerta diferente, que es la que abrió Jesucristo, cuando perdonó a los que le hacían el daño. No somos creyentes en Jesús, imitamos a Jesús. Claro, busquemos que se cumpla la justicia, pero nunca cerremos la puerta al perdón. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Madre de los Pecadores, en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.